mirá, no me acuerdo. Tremendo lo que acabamos de compartir, ¿no? De aprender. Creo que es un más allá de que, bueno, de que muchas de las cosas que se hablaron son terribles y tremendas, la palabra es eso, hermoso también, ¿no? Totalmente. Esa cosmovisión, esa forma de ver el mundo. De vivirlo, ¿no? De vivir, no solo de darlo, concebir la vida, ¿no? Es mejor dicho, imposible. Que, y bueno, hablando que, de... Con la que muchas veces estamos muy alejados, ¿no? Por el sistema en el que vivimos, pero tan emparentados con la cantidad de luchas que se llevan adelante en defensa del medio ambiente, una cantidad de cosas. Exacto. Que si las cosas fueran un poco más hacia como tiene la cosmovisión el pueblo mapuche, seguramente no tendríamos ni cerca los problemas que estamos teniendo. Eso hoy. Seguro. Vamos a meterle porque ya llegó la barra de los niños que ya sabemos que nos sacan en anda. Ahora viene la caja habladora después de nosotros, así que nos sacan en anda. Pero rápidamente vamos en esta misma línea. Hacen como Valdivia. Sí, sí. Tiran al río. No, es importante que se sepa y comentar que el que hace un par de semanas hubo una asamblea, que ya lo hemos comentado, una asamblea territorial contra UPM, ahora hoy se hizo otra reunión al respecto, de las problemáticas que estamos viviendo justamente y de las que comentaba Claudia recién con el pueblo mapuche, son las mismas lógicas, son las mismas empresas en muchas ocasiones. Sí, sí. Los mismos nombres. Es la misma gente, es el mismo dinero. Los mismos métodos. Y acá también hay una ley antiterrorista que por suerte la puso el Frente en su momento y ahora así se rectifica. Digo, por suerte, irónicamente, ¿no? Obviamente. Que son para esas cosas que comentaba Claudia hoy, ¿no? Que son para criminalizar la protesta, ¿no? Sí, y bueno, en el marco de eso, esta semana la gente del Ferrocarril Central arrancó a bueno, hacer una... ahí está, ahí venía, estaba haciendo el enganche yo... Del tren de UPM, digamos. Y vinieron del tren de UPM, hay que llamarlo ellos dicen Ferrocarril Central, del tren de UPM, la Espica estuvo ahí, y pronto tendremos los audios bien, hoy seguramente ya estén pronto... Y bueno, acá lamentablemente en Santa Lucía no fue mucha la concurrencia. La Espica estuvo ahí porque se enteró de rebote. Ah, sí. O sea, eso es bueno. Está bueno decir que estuvo todo el consejo municipal, los alcaldes. Estuvieron todos, sí. Y los concejales, todos. Sí. En pleno. Es que eran los que hacían bulto, digamos, porque al resto no se le avisó. Y por lo menos la Espica no le avisaron. Digo, ya sabemos, es una costumbre. Digo, está bueno denunciarlo por una costumbre que, como medio de comunicación. Somos discriminados. Todos los medios de comunicación. Ojo que eso también es muy bueno, ¿no? Eso habla muy bien, porque ese que molestamos de alguna forma. Eso habla muy bien de que si no te convocan por algo, no te convocan también. No solo a las picas, sino que, o sea, no se le avisó a la organización que trabaja esa temática acá, que es la Asamblea por el Agua de Río Santa Lucía, ¿no? Sí, sí. Eso me parece. Es más, a mí me preguntaron si venía por la Asamblea por el Agua y. Como uno tiene doble identidad, digamos. No, vengo por la Espica, dije. Está, a cubrir. Pero bueno, al final surgió la asamblea. Brotó por los poros la asamblea. Brotó el agua por los poros. Pero bueno, lamentablemente no fueron muchos los vecinos que. Ni las vecinas. ¿A las 6 que la hora que estaba convocado? ¿6 y media? No, empezó como a las 7. Para empezar, a las 6, o sea, estaba convocado y no había nadie. No, yo fui a las 6, es más, Chanel del Diario El Pueblo, la periodista del Diario El Pueblo, en un momento expresó algo que yo compartí ampliamente, el tiempo de la gente se respeta, ¿no? Y si vos ponés algo a las 6 y arrancás a las 7, es una falta de respeto para empezar. O una estrategia. Bueno, sí, también, pero no nos cansaron. Pero bueno, la cosa que estuvimos ahí es una campaña de marketing, les voy avisando para las vecinas y los vecinos que quieran arrimarse, es una campaña de marketing bastante falaz en muchas de las aproximaciones. Después cuando se escuche el audio lo analizaremos mejor, pero se habló como que el tren, ¿no? De alguna manera trae prosperidad a los pueblos por lo que pasa, en realidad es un tren que ni para, que sigue de largo. Lo defendían, incluso algunos concejales y demás, defendían la posición que defendieron, hasta la empresa resultó. pero no, si ni siquiera corta una ruta, decía, no, le decía lo de la empresa, La ruta, la 81 no, pero la 63, la 63 sí. Ah, mirá. La 11, claro. ¿Y la 11 también o no? La 11, la 11 no. La 11 no la corta porque hace ahí en... La corta la 11, en Canelones, en la entrada de Canelones. Claro, en Canelones, Canelones sí, claro, que claro. Pronto va a haber también una audiencia de San Canelones. Y bueno, y realmente a mí me molestó un poco en un momento toda esa defensa, ¿no? Cuando estamos hablando de que van a pasar por día cientos de litros de químicos altamente peligrosos como ácido sulfúrico, miles de litros, cientos de miles de mil de litros, ¿no? A veces, aparte, no, cientos de miles, pero miles de litros. No, en el año sí. Y una de las cosas que cuando yo pregunté sobre estas cuestiones, ¿no? Porque en realidad pasa al lado del pueblo, igual, si hay un accidente, como han habido en el primer mundo, dos accidentes en este último mes de trenes súper archi modernos con químicos peligrosos y que la gente está... la está pasando mal, digamos. Cuando yo dije, bueno, pero igual pasa por el pueblo. No, pero ahora es mucho más peligroso porque son los camiones los que llevan ese tipo de... Le digo, sí, todos para la misma empresa. Pero los camiones por lo menos llevan menos. Llevan un tanque solo. El tren trae lo que llevan y 20 camiones en una sola vez. En realidad lo ideal es que no se lleve. Claro. Directamente para una empresa que no va a aportar nada. Lo que yo quería comentar y que igual lo podremos ver mejor, escuchar mejor después, o sea, y cada uno sacará sus conclusiones, es que los argumentos son súper falaces, se trata de alguna manera embarrar la cancha, ¿no? Porque había un periodista que dijo, bueno, la gente está indignada por esto y alguien lo corrigió del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. No, no, no. La gente no. Hay gente que está indignada porque sí es cierto, las obras le están molestando, se admitió que le están rompiendo las casas, que están destruyendo esas vidas de alguna manera. Pero bueno, cortando todas las obras del desarrollo pasa eso. Alguien siempre se sacrifica. No lo dijeron así, pero era lo que... El homo sacer de hoy que decíamos al principio, y alguien tiene... Siempre se lleva la peor parte, como pasó acá con un vecino, que cuando yo dije, bueno, pero este vecino que no podía salir por el bypass, que no podía, que fue una de las preguntas que se hizo, dijeron, ¡ah, qué lástima! Y nadie dijo, le vamos a reponer la plata del que perdió de laburar de un vecino que está en una situación en una situación económica compleja, como vecino, tantos vecinos, Marino, ¿no? ¿Qué vamos, te parece? Vamos a escucharlo y después vamos a compartir el audio para que la gente saque sus conclusiones. Leonardo Negro, vecino del municipio de Santa Lucía, que es uno de los afectados. Hay muchas personas afectadas, varias personas afectadas hoy que se dan cuenta ahora en forma directa porque la empresa básicamente les hizo un piquete en su casa, no les permiten salir de su casa. Claro. Es gravísimo, hay veteranos, gente veterana con problemas de salud donde no se planteó, ni un taxi, quiero aclarar que se planteó que a partir de la denuncia que hizo Spica, estando ahí en el lugar, ¿no? Que hizo el vecino junto con la gente de Spica que estaba ahí, fueron y le arreglaron. Entonces lo que yo planteé en su momento, porque digo, hablo de mí porque estuve ahí, ¿no? Representando a la Spica. Lo que planteamos como Spica en su momento fue, ¿y por qué la empresa no llega solucionándole el problema al vecino antes de generarle el problema? ¿Por qué tiene que esperar a que el vecino le ponga un piquete a la empresa? La única solución es cuando se arman los piquetes, creo que le solucionaron porque el vecino les puso un piquete y no dejó de trabajar a la empresa, y no es el primer piquete que hace, y otros vecinos también han hecho, y cuando le hace un piquete, que hoy en día son ilegales, eso mismo, ¿no? Ahí la empresa responde porque ve afectada mientras tanto no responde, porque ya le habían arreglado el camino, y él les dijo, mirá, esto que pusieron, cuando venga la lluvia se va a romper, igual, y ahora se lo arreglaron y cuando venga la lluvia se va a romper. Yo le dije a la empresa igual, en tono de amenaza, en tono amenazante, que les debe haber importado un carajo, pero en tono amenazante les dije, vamos a ir a verificar con la radio, vamos a ir a verificar el arreglo que hicieron, porque ya que denunciamos cuando le hicieron daño al vecino, bueno, ahora que arreglaron, vamos a ir a ver qué tal arreglaron. Así que vamos a estar informando a la población. Escuchamos a Víctor Leonardo Negro. Bueno, estamos con Víctor Leonardo Negro, vecino del municipio de Santa Lucía, de la zona rural del municipio de Santa Lucía, que vive frente a donde están las obras del tren central o tren de UPM. Leonardo, contanos un poco qué es lo que ha pasado. Vemos que armaste acá un piquete, porque bueno, le están siendo afectados por la obra. Bueno, mirá, la cosa es así, vos. Que nosotros nos hemos visto invadidos, no hemos visto que nos rompieron todo y que no podemos salir a trabajar. Ese es uno de mis asuntos particulares, ¿viste? Aparte, digo, ni que hablar de que si hubiera un accidente o que si hubiera algo, ¿no? Gracias a Dios que no ha pasado nada, ¿no? Pero uno de nuestros mayores afectos es que no podemos trabajar. ¿Y vos de qué trabajás, Leonardo? Yo trabajo repartiendo. Reparto pan, bizcochos, ¿viste? Y trabajo con la camioneta. ¿Y qué pasa? En estos días no he podido salir a trabajar. ¿Por qué no has podido salir? Y por las condiciones de la calle. Como la verás, no puedo ni ir ni para allá ni para el otro lado. Y no han tomado, para decirte una cosa, vos, Carlito, nos han tomado el pelo un poco, ¿viste? Me han dicho, mirá que lo vamos a solucionar esto, lo vamos a solucionar para acá, y no me han solucionado nada, la verdad que... Bueno, el testimonio de Leo creo que más que contundente, ¿no? Una persona que después, aparte de que fue afectada, o sea, nadie le repone lo que la afectación, es decir, es lo que decía Marco. Embromate y no, es parte del proceso este que estamos haciendo para darle ventajas a esta empresa que nos saquea. Bueno, ya vamos a seguir con este tema. Es una pequeñísima muestra de todas las afectaciones que está teniendo todas las obras del tren a lo largo. Está bueno visibilizarlo acá en Santa Lucía, que está muy invisible. Porque lo sacaron 500 metros de Santa Lucía y solamente los vecinos que están ahí en la zona rural y suburbana, digamos, son afectados. Y muchos todavía ni se quejan mucho, además que algo importante que decían los vecinos, o sea, nos tenemos que juntar todos. Otro vecino decía, esta es la cuestión, que nos juntemos todos, y creo que se empieza a hacer visible que hay vecinos afectados. Y bueno, que se genere una solidaridad con los vecinos, porque hoy le tocó a esos vecinos, porque justo vivían ahí, pero puede ser a cualquiera, y si mañana llega un accidente... Igual acá se la llevaron de arriba, pero en otros lados no se la van a llevar. Y seguramente en la medida que las afectaciones van a ser muchas más acá en Santa Lucía, la gente se va a organizar. Una de las afectaciones que ya tuvo este tren fue el dejar el tren de pasajeros que salía de Santa Lucía sin efecto, que es una cuestión identitaria también, ¿no? Un pueblo que veremos si vuelve. Supuestamente dijeron que uno de los planes es mantener este ramal justamente para usarlo para el tren de pasajero. Todo un virubir. No, yo creo que no, porque la vía, si no hacen vía doble, no. Claro. Se habló de vía doble también. Sí, pero de doble tamaño, de vuelta. Pero ojo. Igual lo que se dijo es que, bueno, es una cosa como a futuro. La prioridad de las vías la tiene UPM, eso está firmado por... Sí, por yo pregunté también después qué otras empresas estaban interesadas en usar el Ferrocarril Central, ¿no? Porque se supone que es una vía para... Todavía ninguna. No, pero hay algunas que son secretas. Eso sí, me dijeron muy claro que es secreto. ¿Y eso es buena noticia? No se puede saber. Dije, bueno, pero ¿y cómo sería? ¿No? Y tienen que sacar un ramal para... Cuidado con los secretos, pero cuidado con los secretos. Si UPM va a usar las vías todo el tiempo. Hay una de las que hay es la nueva zona ahí de... Bueno, Planeta 5, el polo logístico. Sí. Esa sí ya se sabe que va a sacar un ramal. En Brasil se está construyendo una vía muy, muy importante que seguramente tenga que ver también con el plan IRSA y todo. Que también no sé cuántos kilómetros de selva. Estamos y todo, dentro de la... Bueno, si les parece, estamos pasados de horario. Vamos a compartir una carta abierta de colectivo Todo por los Niños, denunciando una situación que está ocurriendo hoy en Santa Lucía, hoy y desde hace una cantidad de meses, que es parte del desmantelamiento de parte del gobierno de algunos servicios sociales. Hubo algunos concejales, incluso acá en Santa Lucía, que cuestionaron, concejales del partido de gobierno actual, que cuestionaron que respecto a la carta, por ejemplo, diciendo, bueno, habría que informarse bien. Lo que estamos hablando acá es información de un colectivo que tiene más de 20 años trabajando en territorio, con familias muy vulnerables en Santa Lucía, que es colectivo Todo por los Niños, que hacen el laburo aparte de una forma comprometida, solidaria y profesional. Y apartidaria. Y apartidaria, ni que hablar, totalmente independiente. Eso está bueno remarcarlo. Y están hablando de lo que está ocurriendo hoy en el territorio. Eso. La información es esa principalmente. Y o en sea, este si caso tiene información que esto no esté ocurriendo, que bienvenido, le, sea. Bienvenido sea y les agradecemos, nos lo ojalá que no esté, ojalá que no estuviera ocurriendo. Y está bueno, está bueno también ver que en este caso también está apoyado por la coordinadora de organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos, que abarca un montón de organizaciones sociales de acá del pueblo. Que este es como el primer... Es claro, es como de las primeras medidas el respaldar esta carta del colectivo Todo por los Niños. Bueno. Y vamos a la lectura. Mides cancela programa en Santa Lucía. Familias en extrema vulnerabilidad sin cobertura en medio de la pandemia hasta el día de hoy. Los ETAF han sido parte del programa denominado Cercanía. La sigla ETAF significa Equipos Territoriales de Atención Familiar. Esto nos da la pista que estos equipos... en Santa Lucía... Esto nos da la pista que estos equipos de trabajo integrados por psicólogos, educadores, trabajadores sociales, trabajaban en el territorio. Santa Lucía era uno de esos territorios donde un equipo de profesionales trabajaba con familias que se encontraban en situación de extrema pobreza. Según constaba en el sitio web de Mides, se trabajaba con grupos familiares en situación de vulneración de derechos y carencias críticas, en particular con presencia de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Según se describía, el programa tenía como objetivo fortalecer a las familias en sus funciones de cuidado, socialización y crianza. En el mes de marzo, en medio de la pandemia, los niños de las familias más pobres empezaron a recibir una comida en la escuela, mientras que antes del coronavirus accedían a 3 comidas diarias en la escuela de tiempo completo número 156. En un contexto de grave crisis económica, las familias más pobres recurrieron a las ollas populares para satisfacer sus necesidades alimenticias, ya que el dinero que brindó el Mides a través de la tarjeta Uruguay Social no fue suficiente para satisfacer las mismas. Muchas familias recibieron 1.200 pesos como ingreso alimentario de todo un mes. Volviendo a los equipos de atención familiar, el equipo que trabaja en Santa Lucía dejó de trabajar repentinamente. Los contratos de los técnicos vencieron y hasta el día de hoy, 12 de agosto, las familias quedaron sin el apoyo que recibían. Lamentablemente, los más pobres, las niñas y niños más vulnerables, quienes tienen menor capacidad de organizarse para presionar por sus derechos, han sido los más perjudicados por esta decisión. Desde Mides se prometió que el servicio se iba a restituir, pero con equipos de profesionales contratados como empresas unipersonales a través de Mides, seguimos esperando. El programa Uruguay Trabaja, cuyas cuadrillas han reparado y pintado de la plaza de deportes, las escuelas, CAIF y jardines de infantes públicos, entre otras muchas actividades, ya no opera en nuestra ciudad desde el mes de abril. Era un programa socioeducativo laboral que tenía por objetivo la inclusión social mediante el trabajo. Desde Mides se ha reconocido que el programa tenía como fortaleza que muchos quienes pasaban por allí continuaban sus estudios. En nuestra ciudad, si una persona no tenía piezas dentales, podía recibir el tratamiento odontológico gratuito, que era la única forma que existía. Se aprendía sobre la disciplina en el trabajo, derechos laborales, formas de acceder a un trabajo, se recibía capacitación y se trabajaba. Se brindaba formación para que las personas, luego de egresado del programa, contara con más herramientas para poder ingresar al mercado de trabajo. Muchas santalucenses, era un programa en el que la mayoría eran mujeres, y muchos santalucenses pasaron de este programa, que además de formarlos, les brindaba un ingreso mínimo por su trabajo. Nos preguntamos la razón por la cual se dejó sin cobertura a un grupo importante de adultos, adultas, niñas y niños de nuestra ciudad. Si existía un interés en realizar modificaciones a estos programas, lo más adecuado hubiera sido transformarlos sin interrumpirlos, especialmente en medio de una grave crisis social. La insensibilidad hacia las familias atendidas ha sido tremenda. Esperamos que esta situación no se repita en otros programas, porque la sensibilidad social se construye con hechos y no con hermosos discursos políticos. Colectivo Todo por los Niños y es un comunicado apoyado por la Coordinación de Colectivos Sociales en Defensa de los Derechos Humanos, integrada por Colectivo Abrojal, Timbó Feminista, Espacio Carlos Alfredo, Ubuntu, Escuela de Candombe, Colectivo Hermanas Luisi, Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Colectivo Espica, Con la Sangre en el Ojo, Vecinos en Red, Celebro la Diversidad y Colectivo Todo por los Niños y las Niñas. Buenas, Ampolla. Ya me voy, ¿y hasta vine, ahora? Pero me voy. ¿A esta hora, Ampolla? No, vengo escuchando desde el boliche, toda la mañana estuve escuchando. Estuvimos escuchando con... Creo que hoy, de imaginario colectivo, ya estamos. Ya no estamos. Hay mucho más para decir. Así que lo único que voy a decir es, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Salud. Bueno, bien.